Y pensando puntualmente en dos ciudades pegadas, vecinas, donde simplemente hay un límite geográfico, pero que la idea y lo correcto es que trabajemos pensando en una sola metrópolis. Esto es lo que ya hemos venido no solamente conversando, sino de alguna manera ya proyectando todo lo que tiene que ver con esta integración que tenemos obligadamente que llevar adelante. Y, por supuesto, el tema que hoy nos convoca no es menor.